Entonces, la semana pasada, decíamos, habíamos comenzado a hablar del tema de la reforma política que impulsa el gobierno nacional y de la que estuvimos dialogando, digamos, estuvimos charlando entre nosotros sobre este proyecto. Sí, señor. Vamos a dialogar ahora con alguien referente de una de las fuerzas, digamos, que se van a ver afectadas con esta nueva reforma política. Estamos en diálogo con Jorge Pardés, del Partido Humanista. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te comento, este proyecto de reforma política establece una serie de exigencias que pone de alguna manera a los partidos más chicos al borde de su desaparición, por lo que esto ha generado el rechazo de diversas fuerzas menores, como en el caso del Partido Humanista. Nosotros vemos desde aquí que tiene un espíritu de consolidar de alguna manera el bipartidismo y de frenar el surgimiento de nuevas fuerzas. Contanos concretamente, vos que estás más empapado sobre el tema de la reforma, ¿de qué modo concreto se ven perjudicados los partidos más chicos con este nuevo proyecto de ley? Bueno, de aprobarse tal cual ha sido presentado por el Ejecutivo, el proyecto de ley, por parte de los diputados y senadores, se vería realmente restringida la posibilidad de participación en elecciones de los partidos conocidos como chicos. De todos modos, el tema es la cercenación de derechos que trae aparejada esta ley. Los derechos que tienen las personas, de acuerdo a la Constitución Nacional, es a elegir y ser elegido, y ese derecho que proclama la Constitución lo reglamenta de alguna manera en los países la ley de los partidos políticos. Y a través de esa ley de los partidos políticos pone ciertas condiciones como para que la gente pueda aglutinarse en partidos políticos y así participar y poder acceder a cargos electivos de acuerdo a nuestra democracia. Este nuevo proyecto de ley lo que hace es subir todos los pisos y porcentajes para que se puedan acceder a los distintos niveles de participación. Eso significa poner, por ejemplo, de un 2% pasaría a un 4% la cantidad el porcentaje de votos que hay que sacar en una interna, que la llaman primaria, digamos, claro, como para poder luego participar en las elecciones generales. Claro, este piso está por encima de lo que comúnmente obtienen los partidos, digamos, las tres primeras fuerzas. Después de las tres primeras fuerzas, todos los partidos están por debajo del 3%, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto habla por parte del gobierno, hablan de la necesidad de que los partidos tengan representatividad como para participar de las elecciones. El problema es que el gobierno arbitrariamente, a través de una ley, determina que tener representatividad es tener el 4% o el 5% o lo que fuera. El tema es que la representatividad, o sea, la libertad de aglutinarse en torno a una idea y poder expresarlo a través del ejercicio político, es un derecho concedido, es un derecho instalado desde hace siglos, claro, desde 1853, cuando se redacta la primera constitución, que ha llevado distintas modificaciones a lo largo de la historia. De todos modos, nosotros creemos básicamente que una reforma política se hace inminente porque realmente el modelo político, el modelo de partidos políticos y electoral que tenemos tiene casi dos siglos, y realmente necesita modernizarse, transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Hay puntos de esta ley que van en la dirección de mejorar la participación política, pero muchos otros que verdaderamente la restringen. Sí. Limitan no solo a los partidos chicos, a partidos grandes también. Realmente quedaría, con eso que decías vos al principio, como pareciera una tendencia de fortalecer un bipartidismo entre los grandes partidos históricos, como pueden ser el radicalismo y el peronismo, claro, que están instalados y con afiliaciones y con todos los mecanismos necesarios en todo el país, y a otros partidos como el nuestro, el Partido Humanista, están 16 distritos, es un partido nacional, tenemos las afiliaciones suficientes como para tener la personería, pero en provincia de Buenos Aires nosotros tenemos 10.000 afiliaciones, a diferencia del Partido Justicialista, que tiene 1.5 millones de afiliaciones. levantando la vara y haciendo que hagan falta muchas más afiliaciones, haciendo necesario encontrar una cantidad de, tener una cantidad de votos, un porcentaje que haga casi imposible participar, así se va limitando la participación. Pero hay un punto que hay que aclararle muy bien a tu audiencia, y es que no es incorrecto reclamar que los partidos tengan representatividad, que la gente los vote, que un partido nazca, se desarrolle, crezca y cada vez tenga más más caudal electoral. El tema es la libertad de la igualdad de oportunidades. Exacto. Es casi imposible que un partido que no dispone de capital, que no dispone de donantes de mucho capital, que no tiene convenio con empresas, que de hecho surgen como algo nuevo, ¿no? Por supuesto, y que por otro lado son el indicador de que tampoco están condicionados por los intereses de ningún poderoso. Claro. Jorge, te hago una pregunta. Nosotros cuestionábamos un poco en el programa anterior este tema de las internas abiertas, porque veíamos que no iguala el derecho, o que mejor dicho, iguala el derecho de un afiliado al de cualquier ciudadano que puede participar en la interna de un partido sin ni siquiera ser conocer las propuestas de ese partido. ¿A vos qué opinión te merece esto? Yo lo diría más duro todavía. Desnaturaliza la esencia del afiliado. Claro. Un partido es construido por sus afiliados. Un partido significa la aglutinación de gente a través de un mecanismo que es la afiliación. Si esa afiliación solamente significa un elemento como para que el Estado, la justicia electoral, determine tu caducidad como partido o determine tu vigencia como partido, y ninguna otra función, es un problema. Se le está sacando al afiliado su potestad de elegir sus propios candidatos. Y el problema no es que se le da igualdad de derechos al afiliado con cualquier otro ciudadano, sino que se le retira el derecho a un afiliado, a un partido, de poder elegir los candidatos de acuerdo a su propia ideología. Puede venir cualquiera y elegir un candidato afiliado de un partido que no representa la ideología del común de los afiliados en ese momento. Entonces, la inmiscusión de la justicia, del Estado, en la vida interna de los partidos políticos, no es la mejor solución, aunque esas internas abiertas son una solución y los ayudan al radicalismo y al peronismo a cerrar filas, digamos, a ordenar sus propios partidos, pero de alguna manera se meten en la vida de todo el resto de los partidos, que son unos cuantos en nuestro país. Ahora te pregunto a vos como referente de un partido político, ¿no? Nosotros estuvimos leyendo el proyecto de reforma de política y está muy regulado, muy marcado el tema, como que los ámbitos de la discusión de la política son los partidos. Sin embargo, y sobre todo después de la crisis del 2001, han surgido en nuestro país nuevos actores políticos, nuevo paisaje, digamos, que son los movimientos sociales, las agrupaciones de base, los movimientos piqueteros, que en muchos casos no pertenecen a partidos políticos, pero que hacen la mejor de las políticas, que es ayudar a la gente, solucionar los problemas del barrio, solucionar los problemas de la comunidad. ¿Vos no crees que tendrían que ser tenidos en cuenta en una reforma política este tipo de organizaciones, como por ejemplo la Tupac Amaru en Jujuy? Se me ocurren otros movimientos, no sé. Mira, Osvaldo, realmente la pregunta tuya es muy linda, porque nos pone en evidencia lo limitado que es nuestro sistema democrático. Claro. Nuestro sistema democrático, al que tenemos que defender con uñas y dientes, nuestro sistema democrático es una democracia formal, en la que a través de mecanismos se eligen representantes, que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Uh-huh. Esto que vos me estás diciendo, el surgimiento de movimientos sociales por la propia crisis de la organización política, nos permite tratar de imaginarnos una democracia más real, más participativa, donde el tema del plebiscito, la consulta popular, involucrar a la población en la toma de decisiones vinculantes, por supuesto, eso que decía, en la toma de decisiones, sería muy interesante. Y ese es el tránsito, eso es, en los principios del Partido Humanista, nosotros nos dirigimos hacia esa forma. Hoy por hoy los movimientos sociales, la única posibilidad que tienen con la ley de la dictadura, con las modificaciones que le hizo Alfonsín y Menem, con las modificaciones que se van a hacer ahora, la única posibilidad de expresión que tienen es a través de aglutinarse en un partido político, y de hecho muchas organizaciones sociales van construyendo sus partidos políticos o van ligándose a los partidos políticos tradicionales, digamos, ¿no? Sí. Pero verdaderamente eso que vos expresas sería como la dirección hacia la que tenemos que transitar. Por último, Jorge, hubo una reunión esta semana con otras fuerzas de izquierda para trabajar en equipo contra esta reforma. Sí, en realidad hubo una reunión ayer viernes y el jueves con una amplia gama de fuerzas de izquierda y centro izquierda, entre las que participaron Libres del Sur, Proyecto Sur, Sí, estuvieron en la primera reunión también Radicales K. En realidad nos reunimos justamente por esta preocupación, por los defectos que debemos a la ley de partidos políticos presentado por el Ejecutivo, y tratamos de encontrar algunos puntos en común. Hay un documento que estaría firmándose el lunes, en el que se reclama la modificación de algunas de las leyes o de las limitaciones que pone esta ley. De todas maneras, la preocupación que a mí me surge a partir de esta iniciativa es el uso y el manejo que puedan hacer los medios de comunicación con respecto a esta inquietud de un amplio espectro político. Nosotros estamos de acuerdo con una reforma política, no estamos de acuerdo con muchos de los puntos de la ley y lo que pretendemos es que se modifiquen. Otras fuerzas políticas niegan todo, no quieren nada. Creo que tenemos que encontrar puntos de equilibrio y creo que tenemos que llamar la atención lo más fuerte posible al oficialismo como para que considere que una reforma política no es algo táctico para una coyuntura como pueden ser las próximas elecciones presidenciales, donde se quiera regular uno u otro candidato. Una reforma política merece la reflexión profunda de todos los responsables y tratar de dar la forma adecuada como para que nuestra sociedad vaya madurando y evolucionando a formas más evolucionadas de gobierno, de representación. Bueno, Jorge, te queremos agradecer muchísimo por esta charla y vamos a estar en contacto para ver cómo progresa esta posibilidad de frenar la reforma política en el tema de los porcentajes y de la del freno que se le quiere dar a las fuerzas más las que están surgiendo, digamos. Yo te agradezco a vos, Osvaldo, la permanente oportunidad que nos das al Partido Humanista de expresar nuestros puntos de vista. Bueno, no hay por qué. Gracias, un abrazo y hasta siempre. Jorge Pardés, dirigente del Partido Humanista. Vamos a la pausa y volvemos desde Estación Camet.